Track 56. A la mañana siguiente, te despedís de tus primos y le agradecés su hospitalidad. Pocas semanas después, recibís una carta de Lucía, en la que te cuenta que Melissa desapareció por completo, que Javier se mudó y que en el terreno de la casa de piedra se construirá un edificio de departamentos. Te preguntás si la gente que vivirá allí en el futuro llegará a percibir el poder del maleficio de la casa de piedra. Llegaste al final, pero hay muchas otras aventuras esperándote. Para escuchar una nueva historia, volvé al track 2. Y mucha suerte.